Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Buenas tardes, acá, Periodismo Movimiento, el programa de tramas.ar, hoy 6 de diciembre, cada vez quedan menos días para el día D, en realidad el día M, el día Milei, donde va a asumir el próximo domingo, así que el próximo programa tendremos nuevo presidente. Fuerte el aplauso. No hay aplauso, va. Me falló el efecto. Bueno, ¿cómo andan, compañeras, compañeros, compañeres? Veo el rostro sonriente de Luis, no tan sonriente de Daniel, como siempre jovial, nuestro polaco Daeta, y la única que realmente está con una sonrisa de plenitud es Graciela, nuestra operadora, pero no es contagiosa. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. Bien. Saludos, Daniel, dale. Sí, en un día acá en Buenos Aires que alternó mayor parte de lluvia con un poco de sol también, temperatura media, un día normal, digamos, si es que la normalidad aún existe, cosa de la que se puede tener serias dudas. Y efectivamente, como decía Alfredo, acá estamos en vísperas, en los idus de diciembre, en que va a asumir el presidente perteneciente al Partido de la Libertad Avanza, partido creado apenas hace un par de años, Javier Milei. Lo impensado, lo imprevisto, se ha convertido en realidad, una vez más. Para solaz de quienes afirman que Argentina es un país en el que puede pasar absolutamente cualquier cosa. Así es. ¿Ustedes se acuerdan? No el polaco, pero los demás es que estamos aquí, el programa de Tato, la Argentina de Tato, donde su comenzaba con el mapa de América Latina y toda la parte de Argentina desaparecía, no existía, era todo el océano Atlántico. Tato, bueno, Bores, aclaremos, vamos, a los oyentes, Tato Bores, claro, la Argentina de Tato. Vamos a eso. Y nada, yo justamente, como últimas noticias, estoy leyendo que ya empiezan a ver las fracturas que se suponían en Juntos por el Cambio, y un sector de quien fue candidato a vicepresidente de Macri en el 2019, Miguel Ángel Pichetto, rompe, hace un bloque aparte, se lleva 10 diputados de ex Justo por el Cambio y va a trabajar en un interbloque con los diputados de Schiaretti y Randazzo, además de que el radicalismo también se fractura y un sector con Facundo Manes y Rodrigo de Loredo también se van aparte y el radicalismo queda, como tantas otras veces, diluido en la nada, ¿no? Porque tampoco se sabe quién se va a quedar con el sello del radicalismo. Y recordemos que apenas Macri se juntó con Milei, Lilita Carrió de la coalición Cívica dijo, de acá huyamos, no sé si huyamos por la izquierda, huyamos por la derecha, pero huyamos. Bueno, una pregunta, que es una reflexión incluso para el polaco, que ya se sale de la vaina por hablar, es un padrillo, es una cosa así, es un reproductor de alta especie. No, pero te doy insumos, polaco, así te lo puedes tomar, lo que digo. No, si estos que se fracturan, se dividen, o que en realidad se juntaron con Moco, para ser suave, y eran estos frentes muy pedorros, muy electoralistas, muy encubridores, muy mentirosos, y que realmente el partido político como partido, justicialista, Unión Cívica Radical, recordemos el Partido Intransigente, no existe más hace por lo menos una década, ¿no? O más. O sea que yo no sé si se han dividido o simplemente nunca estuvieron juntos, simplemente son pactos perversos, que así puede haber muchos, ¿no? A ver, Polanco. El partido intransigente todavía existe. Tiene un local inclusive por la zona de Congreso. Me dijeron que existe. Claro. Es más, yo iré a sacar unas fotos, ¿viste? Porque me gustan como. Soy muy, es más. Los dinosaurios, el partido intransigente. Creo que sigue todavía viviendo Rabanaki Caballero. ¿Ahí? O sea, no, que vive. Ah. Que vive todavía. Y Oscar Valdoviros creo que no. Bueno, Oscar Valdoviros fue director del Banco Provincia. Querido Polaco, tu palabra siempre es esperada. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo, Daniel, Luis, Graciela, ahí en el estudio de La Colectiva. Buenas tardes a la audiencia que nos escucha este día y la que nos está escuchando en los próximos días. Muy contento de tener un encuentro con una generación militante hermosa el día sábado en el barrio de Almagro, de la capital federal, precisamente en la esquina Rebelde, donde hubo una fusión de tres medios de comunicación. Así que estoy muy contento con esa presencialidad, ese compartir. Y bueno, y acá a la espera del programa, y bastante ansioso y angustiado, y no sé cómo decirlo, me tiene la asunción del electo presidente, que no sabemos cómo va a suceder esa situación, ¿no? Pero ya hay bastantes anuncios respecto a despidos, represiones. Veremos qué pasa. De la parte auspiciosa de la semana, que es la que vos mencionabas, Polaco, la reunión del sábado, nos va a hablar Nora Tamaño en una columna y seguramente intercambiaremos algo nosotros también. También, exactamente. Por otra parte, yo estoy deseoso de que se vayan desgranando los temas musicales que tenemos programados para hoy. Es una especie de relectura que aúna folclore muy tradicional de los años 60 con un par de realizaciones musicales de hace muy poco tiempo, pero que también tienen cierta inspiración folclórica, sobre todo en uno de los dos casos. Así que estimulo a los oyentes a que presten atención a las interpretaciones musicales que van a jalonar el programa. Bueno, las palabras de Nora Tamaño vienen ya y casi inmediatamente, así que viene muy bien esta intro, porque realmente fue un debate de muchas horas, interesante, respetuoso, no hubo agresiones, todo fue en un clima de amor y de paz, como siempre es característico de las izquierdas, que nos queríamos tanto, nos amamos tanto, así que fue todo bien. Y bueno, y ahora queda mucho trabajo, que por suerte algunos compañeros más trabajadores que yo lo están haciendo. Respecto al domingo, yo creo que es una fecha muy trascendente y que, como yo escribí por ahí, es un acontecimiento, ¿no? El acontecimiento es aquello que cambia el horizonte de lo posible. Y como dijo Daniel, un partido que lleva 2 años, 2 años y medio, nadie jugaba que pudiera ser presidente, sobre todo después de la general que Massa se erectó como triunfante, ¿no? No sé ustedes qué piensan, pero yo creo que esto, lo que se va a jugar, no es tanto lo que haga Milei, sino que es lo que le dejen hacer, porque yo creo que en esta historia siempre hay traiciones y acomodaticios. Yo no le puedo confiar mucho a Daer, por ejemplo, y su resistencia, ¿viste? Claro, es lo que le dejen hacer por arriba y por abajo, porque va a tener condicionamiento desde el mismo bloque en el poder, o como lo querramos llamar, y después hay que ver cuál es la respuesta popular, sindical, de las organizaciones sociales a las medidas que seguramente tomará, alguna de las cuales son o pueden ser agresiones frontales contra las condiciones de vida, la preservación del trabajo, conquistas sociales que ya se daban como definitivas, en fin. Viene un tiempo bravo. Hoy trascendió, no sé bien de qué día es, pero hoy trascendió una declaración de una asociación militar, una asociación civil de militares, Unión Militar creo que se llama precisamente, que propiciaba o propicia la supresión de la Secretaría de Derechos Humanos, y no solo eso, que podría ser una medida burocrática, sino que oblicuamente incita a terminar con los juicios de lesa humanidad, y quizá lo peor de todo, o lo más negativamente llamativo, es que finalmente da los nombres y apellidos de 3 funcionarios de la Secretaría, supongo que abogados, como marcándolos, ¿no? Porque no hay ninguna justificación, no es que se diga les vamos a hacer una demanda o vamos a pedir que renuncien, no, simplemente los nombran como para dejar la amenaza indefinida, indeterminada en el aire. Realmente ahora, preocupante. Daniel y Luis, ahora creo que el polaco levantó la mano, o el pie, no sé, algo levantó. Bueno, el tema es, realmente alguien puede creer, conociendo mínimo de historia, ¿no?, de que algo se gane para siempre, porque a mí me preocupa mucho esta idea de que los derechos humanos, etcétera, etcétera, estaban ya para siempre. Yo creo que nada está para siempre, y todo, y restauraciones conservadoras ha habido en la historia de la humanidad, muchísimas. Depende del proceso histórico y muchas veces de lo que algunos historiadores llaman la larga duración. En la larga duración sí hay aspectos que se tornan, si no totalmente perennes, como se suele decir, para siempre, pero parecen no susceptibles de reversión. Para ir un ejemplo bien grosero, ¿quién se puede imaginar hoy una sociedad con monarca absoluto, nobleza y clero privilegiado? En ese tipo de cuestiones raigales, sí, en la larga duración, porque tardó 100 años eso en irse desvaneciendo, realmente ya no es imaginable. No digo imposible, ya no es imaginable un retorno al pasado. Ahora, en temas más coyunturales, menos arraigados, y es difícil imaginar algo completamente garantido como definitivo. A eso voy, a eso voy. Polaco, ¿querés decir algo? Sí, sí. No, ya viene la columna, pero una chiquitita, para mí la prueba de fuego que va a tener el electo gobierno va a ser la movilización del 19 y 20 de diciembre, ¿no? Todo el movimiento piquetero se vuelca a la calle y me parece que uno de sus discursos centrales es quitar las protestas de las calles. Sí, creo que va a tener una prueba de fuego muy importante ese día el gobierno de Milei. De fuego literalmente. Bueno, como ya anticipó Daniel y también el polaco de alguna manera, ahora tenemos una columna de nuestra compañera Nora Tamaño del portal Tramas.ar, que nos hace una pequeña referencia respecto a esto que ya se comentó, la fusión, no el proyecto de fusión, sino la fusión en acto que tuvimos el sábado pasado. Así que vamos directamente a la columna de Nora Tamaño. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Hola a todas y todos, gracias por el espacio que nos permiten contar sobre esta fusión entre los colectivos editoriales de herramientas contra hegemonía web y tramas que estamos encarando. La verdad es que nos da mucha alegría este proceso que hemos iniciado desde hace un buen tiempo para que finalmente la revista y editorial de herramientas y los portales contra hegemonía web y tramas confluyamos en un nuevo portal de noticias, debates e ideas. Nos pone contentos porque quienes integramos estos medios durante mucho tiempo hemos venido trabajando en direcciones confluyentes, aunque poniendo el énfasis y el acento en distintos aspectos de la comunicación y el debate popular. Algunos más abocados a publicar noticias y dar respuestas inmediatas a lo que ocurre todos los días en nuestro país, en Latinoamérica, y otros más preocupados por el diagnóstico y el análisis político o por algunos debates teóricos que consideramos imprescindibles. Llegamos a esta instancia con una experiencia acumulada que creemos va a potenciarse en una propuesta de confluencia de los tres espacios. Es importante destacar que hasta aquí ninguno de los medios que participamos en esta iniciativa ha recibido pautas oficiales o apoyo de empresas privadas. Nos hemos sostenido siempre con el aporte personal de los integrantes de los colectivos, de nuestros lectores, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Por eso, en este momento de confluencia y frente a este proyecto que nos parece importante, hemos lanzado una campaña para recibir aportes que nos ayuden a solventar los gastos que implica un nuevo portal de las características que requiere nuestro proyecto. Está siendo muy buena la respuesta a esta convocatoria por parte de lectores, amigos, compañeros y organizaciones cercanas, los que nos da cuenta de que vamos por un buen camino. En este sentido, quienes deseen realizar aportes podrán encontrar toda la información en cualquiera de los tres portales. El sábado 2 de diciembre pasado realizamos un primer plenario de conjunto en el que trabajamos más de 20 compañeras y compañeros para avanzar y seguir proyectando nuestra tarea de conjunto. El clima de trabajo ha sido excelente, estamos por eso con muchas expectativas y felices, porque salimos y saldremos todos y todas fortalecidos, lo que se traducirá en un aporte de mayor alcance y calidad en la difusión de noticias, ideas y opiniones. Este programa de radio de ustedes también será enriquecido con la participación de compañeras y compañeros que vengan de estos otros espacios. Al finalizar ese plenario el sábado, hicimos un brindis a que concurrieron amigos, amigas, compañeros y compañeras, y fue una celebración colectiva muy buena de este inicio. Estamos muy entusiasmados porque en este contexto de incertidumbre generalizada, con procesos de gran fragmentación, nosotros y nosotras hemos decidido apostar a la unidad y a la articulación que creemos que hoy es imperiosa. Bueno, hasta acá las palabras de Nora, integrante del portal Trama y Trama.ar. Y quería significar que en este momento acá, tanto vía internet, Luis Angió, Daniel Campeone y el polaco Ricardo Daeta, y yo acá en los estudios de la colectiva, somos fundadores de Tramas.ar. Así que desde ese lugar de fundadores de este portal Tramas.ar, sería bueno glosar un poco esto que decía Nora, y sobre todo ubicar a los oyentes en lo que yo creo que realmente es una trascendencia muy importante, ¿no? Desde el punto de vista político y comunicacional, ¿no? Y significa unir a tres portales o tres medios que llevan, contando desde el comienzo de Herramienta, que es el más veterano, lleva funcionando desde mediados de la década de 1990. Herramienta empezó como una revista exclusivamente en papel y luego fue pasando progresivamente a la vía digital. Contrahegemonía tiene cerca de una década de funcionamiento continuado. Y en Tramas tenemos algo más, unos meses más que dos años. Empezamos el 29 de mayo de 2021 bajo el ala protectora de un aniversario más del Cordobazo, ¿no? Lo que fue una especie de implícita manifestación de principios de entronque con generaciones anteriores. Y me parece que esta es una iniciativa muy propicia para trabajar en el sentido de construir una izquierda que sea una alternativa, construir una izquierda que tenga resonancia popular. Se habló en el plenario y se habló en muchas otras instancias de que hay que dejar el hábito de hablarle a los convencidos para ir a intercambiar con círculos más amplios, por ahí muy alejados o muy ajenos a lo que nosotros podemos pensar. Me parece que este puede ser un aporte sustantivo en ese sentido. El camino se verá a medida que se lo transite, como siempre, pero me parece, como decía Alfredo y decía Nora, que hay margen sobrado para el optimismo y para el entusiasmo. Sí, así es. Yo a veces he titulado, yo a veces tengo títulos o comentarios un poco irritantes, inclusive para mí, ¿no? Bueno, alguna vez he hablado de la izquierda triste, ¿no? En el sentido de una izquierda que dice cosas muy importantes, muy fundamentadas, cita mucha bibliografía, pero que no llega, ¿no? Que no enamora no me preocupa. Yo diría, lo que me preocupa es que no entusiasme, ¿no? Y como bien dijo Daniel, bueno, en el Cordobazo vaya si entusiasmaba, no vaya si entusiasmaba. Si se pudiera volver a eso, no tengo la menor idea, pero sí sé que esto es un intento en ese sentido, no entusiasmar, ¿no? Poner entusiasmo, no sé, hacer de la Internacional, buscar un rapero que haga una Internacional rapera, qué sé yo, algo que entusiasme, porque evidentemente hay mensajes, y que no pasa solamente por el ayornamiento en las redes, ¿no? No es un tema de forma, a mi criterio, sino de contenidos. ¿Vos cómo lo ves, Luis? La síntesis de lo que dijo Daniel y vos en general es la importancia de unir a tres agrupamientos, a tres sectores de la militancia, comunicacional, pero de la militancia política, ¿no? Que con las diferencias me parece que, yo no digo que vaya a ser un ejemplo, pero va en el camino de lo que venimos hablando siempre, la necesidad de unir a la izquierda. Y por otro lado, que sea lo que también decía Daniel, un disparador para que aquellos que son o indiferentes o tienen dudas, o que seguramente se van a sentir desilusionados con lo que venga a partir del próximo domingo, tengan en cuenta que hay algunas posibilidades. Tenemos la contra de los grandes medios de comunicación que nos tapan, pero bueno, es un esfuerzo que tenemos que hacer militante, como tantas otras cosas. La edad, por lo menos a mí, ya no me da para que mi militancia sea más activa en marchas y corriendo atrás de los gases, que sea por lo menos atrás de los micrófonos. Bueno, hemos, no digo completado, porque nada se completa nunca, pero sí glosado la interesantísima columna de nuestra querida compañera Nora Tamaño. Y ahora vamos a escuchar a alguien que realmente entusiasma, a mí por lo menos me entusiasma, José Larralde, Sin Pique. Cosecha fina, después de una esquila que poco dejó, y voy camino de la estancia con hambre y con ansias de ver al patrón. Ya no tengo plata y pa' colmo, ya no dan mis hombros pa' tanto hinchar. Me pongo a pensar en mi rango. Veo que el carancho ya empieza a rondar. No tengo ni vaca ni chancho, y el charqui en el gancho dejó de colgar. Ave María, ande, anda el patrón. Me acuerdo de la sopa de ajo, mastico un barajo y despacio me voy. Por miedo a que el rico se enoje, mi lengua se encoge, qué maula que soy. Se agranda el recuerdo, si ya pa' tenerlo mi alma no da más. Me veo de guampa en la tierra, sin lazo en la yerra y sin potro a mansar. Pa' colmo no hay pique en la reja, el cuervo se queja, la vaca da más. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Somos una banda presenta, místico y alegre. Música de Huellosón y Olga en Banda. Dibujos de Lara Puga. Comida y bebida. Los esperamos este sábado 9 de noviembre a las 21 horas en La Colectiva Radio, Avenida San Martín 2809, Capital Federal. Salida a colaboración para les artistas dentro de la posibilidad consciente de cada uno. Místico y alegre. abrimos la ventana, fíjate que podés dejar que se ventile un poco, que entren a tu casa o donde estés personajes que son pura compañía y también mucha música. Crónicas de Narnia, una ventana que da a una biblioteca de literatura y al rock sinfónico. Sábado 12 del mediodía por La Colectiva. Repite los martes a las 22 horas. Eso sí, el primer sábado de cada mes, ese día no estamos al aire. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Amó aquella vez como si fuese última. Por los gremios, sin patrones, partidos ni gobiernos. Como si fuese última. Y a cada hijo suyo, cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Seguimos en Periodismo Movimiento y en ese movimiento nos encontramos con Adriana Larotti, que es neonatóloga, es integrante de la Comisión de Género, y nos va a hablar, y vamos a hablar con ella de un tema que ya anunciarlo, bueno, pero parece ser que va a ser los temas de ahora en más, ¿no? Que son amenazas fascistas en el Hospital Durán. ¿Cómo estás, Adriana? Alfredo Grande te saluda. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Va, muy bien. Muy bien, es una cuestión de actitud. Sí, sí, sí. De actitud, tal cual. Bueno, acá con Daniel Campeone, Ricardo Daeta, Luis Angió, queremos charlar con vos y que nos expliques un poco bien en qué consistieron estas amenazas fascistas y cuál es la situación en el Hospital Durán, ¿no? Bueno, el dato puntual de las provocaciones que recibimos, porque son como muchas preguntas que tienen su complejidad. Vamos con el tema que mencionaste primero, que aparecieron pintadas en el ingreso a los consultorios de gineco, después te lo desgloso, en el consultorio de ginecología. Después de esto tuvimos que también aparecieron en algunos ascensores. Lugares donde no tenemos cámaras. O sea que en algún momento aparecieron de golpe, así no sabemos en qué. El Hospital Durán es un hospital muy grande, que originalmente fue una casa, y alrededor de esa casa, que ahora es un pabellón central, no es tan central, digo, es uno de los pabellones más antiguos, se fueron como edificando distintas estructuras que tienen diferentes funciones. Bueno, esto apareció en el hall central, y en algunos sectores, hay muchos ascensores por todos lados, en la entrada de los ascensores, en la puerta de los ascensores. Así como de golpe amanecimos con esas pintadas, y lo interesante es como que, como ya nosotros veníamos poniéndonos en un estado de alerta, y aparte, como tenemos redes que fuimos tejiendo a lo largo de la vida en el hospital, ¿no? Hay diferentes estructuras, desde los gremios hasta las comisiones y los comités, y tenemos también redes de comunicación. Inmediatamente esto se corrió como reguero de pólvora, y fue desde nuestra Comisión de Género que decidimos que esto no podía quedar solo como una exclamación de qué terrible que está pasando esto, sino que ante la primera incipiente amenaza, como el inicio de algo que ya sabíamos que podía llegar a pasar, nos pusimos inmediatamente en la actividad de convocar a todo el mundo. O sea, convocamos a todas las agrupaciones que existen en el hospital, convocamos a la comunidad en general del equipo de salud. Y aparte, bueno, después a partir de ahí se empezaron a tejer las redes hacia los diferentes lugares que cada uno afuera del hospital tiene o pertenece o participa. Así que fue muy masivo y la idea un poco era eso, un poco que nos superó, nos asombró gratamente dentro de la situación fea y terrible, pero bueno, fue de una adhesión muy grande. Creo que ustedes estuvieron viéndolo en tiempo real eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces cada uno de nosotros expresó realmente cuál era nuestra postura individual o del grupo de pertenencia. Entonces, la verdad que a mí no me asombra que esto pueda llegar a pasar porque un poco lo estamos esperando y cosas peores. Por eso esto de hacer redes y fortalecernos y ser solidarios y darle mucha fuerza a las estructuras que tenemos es crucial. Porque lo peor que hay es estar solo o portarse solo o pensar que, bueno, igual a mí no me va a pasar nada. Yo cuando empezamos esta nueva etapa, que también era posible, que era previsible que también podía pasar, era una de las posibilidades, bueno, enseguida nos pusimos como en un estado de alerta en todas las agrupaciones que participo, o sea, cuidar a los más jóvenes, los que yo soy grande, tengo 63 años, y la verdad es que he pasado cosas vinculadas, yo tengo militancia desde los 14 años, en realidad. Así que en diferentes lugares. Pero bueno, quiero decir siempre por el terreno de participación. Entonces los que tenemos recuerdos de esa época sabemos lo que fue, y los que no, los que tuvieron la suerte de nacer en democracia, vivir en democracia, desarrollarse, estudiar, más allá de distintas épocas más fascistas que otras, pero bueno, siempre en un terreno democrático, la verdad que no tienen ni idea, porque no es lo mismo que te lo cuenten que vivirlo. Así que un poco la postura también es que esto se largue para conversar con la gente, con los compañeros, las compañeras, y además como para empezar a cuidarnos, porque estamos en zona minada un poquito, tal vez exagero, pero bueno, me parece que estas provocaciones no son solo pintaditas. Atrás de esto hay una intención mínimo de dar miedo. Y entonces nosotros siempre estamos muy expuestos, nosotros siempre en nuestro hospital tiene trayectoria de reivindicar las luchas, conmemorar las fechas que son importantes, como el 24 de marzo, pelear por los colectivos de mujeres, y tenemos mucha participación, nos metemos muchísimo en todo el hospital, somos muy, muy sensibles a lo que le pasa a las compañeras desde la Comisión de Género. Y para nosotros las compañeras, o sea, el equipo y la Comisión de Género es un lugar que nuclea gente, a mujeres de todas las estructuras. No importa si sos médica, si estás en la parte de maestranza, administrativa, lo que sea, la comunidad de la Comisión de Género es fuerte, solidaria y no sobrepasa las funciones profesionales o académicas del hospital. Entonces eso es muy interesante y muy bueno, porque bueno, a mí me interesa siempre que la cosa sea de esa manera, ¿no? No solo en la Comisión de Género, sino en mi propia actividad profesional, nosotros tenemos bastante, bastante integración de todo el mundo. Así que bueno, eso fue básicamente lo que pasó, y me encantó y me parece perfecto, y nos tenemos que agarrar de eso, la respuesta inmediata que hubo en la mayoría de los sectores del hospital. Faltó, obviamente, aunque tenemos una nueva gestión en lo que es dirección y subdirección, nos hubiera gustado que, así como están presentes en muchas otras conmemoraciones o reclamos, nos hubiera gustado que estuvieran presentes también la dirección y la subdirección, no los vimos. Así que vamos a ver, gente con la que se puede hablar, pero empezamos mal, digamos. Adriana, comparado con lo anterior es maravilloso, ¿sí? Imagínate cómo sería. Sí, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis Sangio? No, yo ayer estuve ahí y me llamó mucho la atención justamente esto que remarcaba vos de la importancia de que estuvieran todos los sectores gremiales unificados. Sabemos que lamentablemente en el sistema de salud a veces hay cortocircuitos entre los distintos gremios, pero sí. Va, por lo menos yo que lo trato permanentemente ese tema, sí, pero sí, claro. En este caso fue muy importante. Lo que vos decías, esta nueva gestión, que por antecedentes sé que la anterior era un desastre para los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Como no defensa puede. Del hospital público. Esta ya estaba cuando se sucedieron estas pintadas, estos ataques. Son muy novitos, arrancaron ahora, o sea, arrancaron hace muy poco y la gente los recibe con mucho entusiasmo y mucho cariño. Yo los conozco a ellos, tengo buena relación con ellos. Me llamó mucho la atención porque son muy participativos y aparte porque, por ejemplo, siempre apoyaron todo, aún no estando en la dirección y subdirección, siempre estuvieron presentes los 24 de marzo, siempre estuvieron presentes cuando el 8 de marzo, siempre. Y no es que ahora porque están ahí. Me parece que hubo un cortocircuito un poco con algunos sectores, no sé bien, eso lo tenemos que ver como para que quede claro. Uh-huh. Igual, gente que la podés ver ahí, no es que es difícil llegar. Claro, yo creo que más, además de lo que vos decís de que hubiera sido necesario la participación activa, es que obliguen y trabajen a los estamentos altos del gobierno de la ciudad, desde el Ministerio de Salud para arriba, a la investigación del caso, porque en algunos lugares puede ser que no haya cámaras, pero en otras partes del hospital hay cámaras y por alguna puerta entraron. Entonces, en algún momento... Sí, hay tanta gente a veces en el hospital que por ahí pueden mimetizarse entre la gente. Más allá de eso, ¿cómo lo van a investigar y de qué lado? Eso ya... vamos a ver en una segunda instancia. La primera instancia es reclamar la investigación. Claro, claro. No puede quedar todo. El acto es una parte, uh-huh. Es una parte. Es importante, es la salida en masa, en grupo. Esto no nos estamos aguantando esto. Seguro. Pero después sigue todo lo otro. Sigue el reclamo contundente de esto se tiene que investigar porque no es un hecho aislado, unos loquitos, no, y aunque así sea, igual hay que investigarlo. Desde Adriana, entonces, Adriana, te interrumpo por esto. Sí, sí. Por ahí no tiene importancia, por ahí sí. Pero, ¿qué contenido tenían esas amenazas? ¿Qué decían exactamente? Esas amenazas decían, no sé exactamente, pero más o menos es algo así. Como que llegó de nuevo la era del Falcón Verde, zurdos de mierda van a correr. Es como una especie de logo, no es que escribieron algo puntual, todas son iguales y esta frase la hemos escuchado en boca de periodistas. Es como un caballito de batalla del sector, no es que fue algo especial ni una amenaza puntual. Es como marcaron una presencia con el contenido ese. Es tan simbólico. Yo cuando hablé, no sé si escuchaste el discurso que yo dije, ellos manejan la simbología porque saben que está muy instalado, un poco para meter miedo, un poco de amenaza, y lo consiguen. El hecho de que, o sea, el miedo está, pero no quiere decir que nos paralice de ninguna manera. Nosotros también tenemos mucho simbólico y lo simbólico nuestro es muy fuerte también. Entonces, digo, más allá de todo lo que hacemos en las acciones de juntarnos, de conectarnos y todo, hay que empezar a volver a meterse adentro esta cosa de pertenencia, esta cosa del recuerdo y esta cosa de nuestra propia simbología, ¿no? Entonces, uh-huh. Acá también juega un tema muy afectivo que tiene que ver con la historia de nuestro país, con la historia de nuestras luchas. Sí, Luis, querés... Dale. Pero dale, tranquilo. Lo que decía Adriana en cuanto a la trayectoria del hospital que tiene, de lucha, 24 de marzo, en la misma comisión de género que trabaja allí, en un hospital muy, muy involucrado, nada, como anécdota, pero como recuerdo de también en la simbología de por qué el Hospital Durán, recordemos que fue donde funcionó el Banco Nacional de Datos Genéticos, claro, ¿no? Absolutamente. Que si bien ahora no funciona más, pero fue un hecho muy importante pionero. Por el trabajo que hicieron para recuperar muchos chicos secuestrados, ¿no? Totalmente. Un banco que se laburó muchísimo. Bueno, y fue en el Hospital Durán con las trabajadoras y trabajadoras del Durán. Era la referencia, una vez nos hicimos a través de médicos municipales o algo así, que también saben que ganamos la gremial en esta bolsa de gatos que estamos ahora, pero después de 22 años logramos que Gilardi se vaya, y, uh-huh. y bueno, tal vez no es el sector gremial que me encanta, pero sí lo apoyo, pertenezco, y fue una pelea muy grande. A lo mejor hemos tenido que hacer ciertas también uniones. El objetivo uh-huh. estratégico era que no siga Gilardi en la conducción de Médicos Municipales. Así que bueno, eso fue muy bueno, fue una gran batalla. Por ahí uno a veces quiere otras cosas, pero lograr sacar una hegemonía de 20 años o de 22 años, la verdad que fue muy fuerte. Después viene desde adentro que otras cosas vamos a ir mejorando, si tenemos que rearmar otra cosa, si tenemos que ponernos en contra de alguna, ¿no? O sea, es todo en el terreno de lucubrar cosas, pero bueno, y también el tema del comité de ética, ¿no? Porque a veces los comités de ética, el nuestro es el de bioética, tenemos ética de la investigación y bioética, también lo que estamos, yo soy la presidenta del comité de ética, tenemos también conductas de mucho compromiso, de mucha presencia, donde la ética no es solo la relación médico-paciente. La ética que nosotros queremos es cambiar un poco el paradigma hegemónico de la formación del médico o de todos los efectores de salud, porque la Universidad de Buenos Aires es maravillosa, es genial, hemos egresado de ahí, todo, bla, bla, bla, pero la formación, por más de que ahora esté en algún cambio, sigue siendo hegemónica, sigue siendo exitista y sigue siendo individualista y competitiva. Y nosotros tenemos que tener otra mirada de lo que es la medicina, la asistencia y los grupos de asistencia también. Bueno, en eso estamos, porque nosotros por suerte también tenemos mucha docencia, y a los pibes y las pibas jóvenes los tenemos que meter en otra situación que no sea ser mejor que el otro, el diagnóstico ser mejor. Acá tenemos uh-huh. que laburar en conjunto todo el equipo de salud, y además de eso tenemos que saber sobre qué población estamos trabajando y las necesidades que tienen, que son más allá de hacer un diagnóstico y un tratamiento médico. Nosotros creo que, por lo menos en mi servicio NEO, trabajamos con salud mental, trabajamos con servicio social, y no es solo la curación o el sostén, no es solamente lo que se estudia en los libros. Ahí hay que vincularse con la gente desde otro lado. Me parece que ese es el camino que tenemos. Adriana, en relación a lo que decía la Comisión de Género, recuerdo que el Durán fue también pionero en todo el tema que hacía la problemática de género, la atención de personas travesti y demás, durante, no sé si una década uh-huh. o más o menos. Después, bueno, pasaron cosas, sí. Yo he estado muy relacionada con la comunidad. Sí, tuvimos marchas y contramarchas, pero tenemos el primer centro de salud trans. Exactamente. Y eso es sumamente importante, y además también hemos tratado en el día a día, o sea, como macro está buenísimo y vamos para adelante. Pero también hemos tenido que luchar contra muchos prejuicios de los compañeros, ¿no? Y las compañeras. No, seguro, seguro. Sobre todo en la parte de obstetricia, qué sé yo. Pero bueno, eso igual no nos frenó para nada, vamos para adelante. Tenemos gente muy buena en endocrinología, en violencia, en todo lo que es respetar las diferentes identidades sexuales, por supuesto. Sí. Después nos vemos cuando se interna, ¿no? Por alguna otra causa. Adriana, y Daniel Campione te quiere hacer una pregunta. Dale. Buenas noches, Adriana, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas vos? Entiendo que vos y muchos compañeros del hospital están más bien por la desmercantilización de la salud. Y ahora viene un gobierno que quiere convertirlo todo en mercancía, la salud humana como un bien más del mercado. Quisiera saber alguna opinión tuya a ese respecto. Bueno, la opinión es contundente, o sea, la mercantilización la venimos peleando hace rato, el individual y lo colectivo. Ahora se viene una lucha muchísimo más fuerte porque va a estar manejada desde el poder. Y yo creo que, como dije en varios lugares, lo que tenemos que empezar a generar con mucha fuerza es la resistencia real de esas cosas, y no solo en una cosa colectiva, en lo individual también, porque muchos de nosotros nos vienen a tentar ahora, no, bueno, de pelota, porque ya estoy grande, pero digo, en muchas etapas de mi vida te vienen a tentar, no como antes que te daban un televisor, un auto o un viaje a Miami, pero con yo trabajé en privado también en una clínica muy chiquita, con mucha complejidad, con obras sociales que no son las top, pero que toda la gente que tiene alguna cobertura por su trabajo necesita y debe tener asistencia de calidad. Entonces nosotros hemos tenido muy buenos interconsultores, todo. Bueno, ahora la clínica en la pandemia cerró la NEO, por supuesto, fue vendida, etcétera, pero me ha pasado de utilizar cosas muy caras y que te venga alguien a darte un sobre. Claro, el famoso ensobrado. Bueno, sí, eso, la mercantilización de la salud también incluye... Eso es en lo individual. Claro, claro. Y a veces, más allá de que necesitas la guita, lo que más necesitas es mantener la dignidad. Pero tal cual. No se puede, no se debe, y a nivel de lo que se viene ahora va a venir manejado desde los organismos más poderosos. Entonces nosotros desde el hospital público, que yo estoy solo en hospital público, lo que hay que hacer es organizarse para resistirlo. Cuando tuvimos en la época del macrismo, empezaron a faltar las leches para prematuros, empezaron a bajar un poco, no tuvimos más las cunitas, y me acuerdo que ahora que volvieron, las cunitas, que son, ¿saben lo que es el sistema del plan cunitas? ¿No? Sí, el plan cunitas, sí. Claro, el plan cunitas, que también empezó a ser difamado, que el plan cunitas era malo, que los chicos se morían ahí, que era una porquería, que eran de mala calidad, que no eran como los de Finlandia, porque en un momento se salió a decir, es una idea que salió en Finlandia. Si me gusta. Mis propios pacientes, cuando le entregábamos las cunitas o veían que estaban llegando en esta última etapa, me decían, ¿estas son de las buenas? Sí. No, estas son las mejores. Estas son las mejores, no son de las buenas, son mejores todas. Y son mejores porque están. Ahora cuando no están, son peores, porque no están. Entonces, nada, y yo hablo mucho con los pacientes. La verdad, cuando les ponemos los anticuerpos monoclonales, que salen en dólares mucha guita, que es para prevenir que cuando les agarra la bronquiolitis se internen o se mueran, eso es para los prematuros muy chiquitos, porque yo hago seguimiento de alto riesgo también. Entonces, yo les digo, ¿ustedes saben cuánto sale esto? ¿Tienen idea de lo que le estamos poniendo a los chicos? ¿Saben lo que son los anticuerpos? Bueno, los tenemos que tener y los tenemos que cuidar, porque si ustedes tienen que comprar esto en un sistema, no hay bono ni voucher de cáncer. Cada ampollita sale $3,000, $4,000, y se cubre de norte a sur todo el país. Y bajó la mortalidad por bronquiolitis a un virus determinado que se llama sincicial respiratorio. Y además de eso, no solo bajó, sino que baja la internación, que también es un costo, y baja la mortalidad y la secuela. Entonces, cuando se invierte en salud, los resultados son mejores. No, desde ya. Lo que pasa es que para algunos es una inversión, para otros es un gasto, y en eso estamos atrapados. Adriana, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Vamos a tratar de seguir hablando, y por supuesto, frente a esto que decís de resistir es muy importante, y alguna vez mi sueño es pasar al ataque y terminar con todo esto de una vez por todas, pero bueno. Y eso sería lo ideal. Parece que va a costar. Te mandamos desde Periodismo Movimiento un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo para todos y a disposición. Adiós. Chao. Escuchamos Vamos a la Zafra por Los Fronterizos. Vamos, mi amor, a la zafra, tenemos que levantar todo el dulzor de la tierra, cuajado en las fibras del cañaveral. Todo el dulzor de la tierra, cuajado en las fibras del cañaveral. De sol a sol en el surco, trabajaremos los dos, mientras madure en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Mientras madure en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Cuando voleo el machete, rajando las ondas del cañaveral. Es el sudor, la simiente, salando caliente mi sangre y mi pan. Es el sudor, la simiente, salando caliente mi sangre y mi pan. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bueno, vamos a la zafra. La voz inconfundible de Gerardo López, un conjunto que hizo historia. A mí me encantaban Los Fronterizos. Con Los Chalchaleros me dormía, pero con Los Fronterizos no. Eduardo Amadeo, Carlos Moreno, Gerardo López y César Isela, que empezó en Los Fronterizos. El famoso César Isela, después gran descubridor de ¿cómo se llama la cantante esta? La que Soledad Pastorutti. Eso, muy bien, Daniel. Te quise poner a prueba, a ver si estás saltando. Soledad Pastorutti. Bueno, tenemos unos minutos para despacharnos. Muy interesante todo lo que trajo Adriana. Y seguimos en nuestro panorama semanal. Ella habló de la resistencia y me gustó una cosa que dijo, colectiva e individual. Es una cosa para pensar un poquito. No, yo lo que quería, no nos quedó tiempo para seguir charlando con Adriana, pero justamente lo último que también Daniel le consultó de respecto al tema de la salud pública, ¿no? Y de que ahora viene. En primer lugar, a nivel nacional desaparece el Ministerio de Salud, va a quedar como una secretaría más. También hay que tener en cuenta que la salud en Argentina, desde el menemismo, está circunscrita a cada provincia nada más. No hay una política nacional que rija y que avale y que abastezca incluso hasta de insumos en general a toda la salud del país. Cada provincia se maneja como puede. Contradictoriamente, miren ustedes, en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri ratifica a Fernán Quirós, bien de derecha, como ministro, no la degrada. Y en la provincia, Kicillof también ratifica a Kepler como ministro de salud, ¿no? Que los dos tuvieron una actuación bastante preponderante en la pandemia. Ahora, lo que yo le quería preguntar y cómo veía ella. Cómo venía, iban a ver esto, incluso médicos municipales, Federación de Profesionales de la Salud, el tema de las enfermeras, porque en Buenos Aires ustedes saben que desde siempre el macrismo y con Fernán Quirós a la cabeza, ¿verdad?, siempre se negaron a que las enfermeras fueran reconocidas como personal de la salud. ¿Cómo se va a dilucidar la contradicción con su jefe, Jorge Macri, que hasta el día que fue y sacó la licencia para ser funcionario de la Reta, como intendente de Vicente López, a las enfermeras las reconoció como profesionales de la salud estatutariamente, salarialmente? Ahora, Quirós dijo, eso yo lo sé por fuerza, por fuente fidedigna, mientras él sea ministro de salud, las enfermeras no van a ser profesionalizadas. Las enfermeras ya se están preparando, como vos decía Alfredo, como decía Adriana, para la pelea. Ya están en la gatera para salir a pelear. Disculpame, Luis, ¿las enfermeras son universitarias tampoco? No, tampoco. Y no solo las enfermeras, hay tres o cuatro profesiones más que son de terciarios con licenciatura que tampoco están reconocidas dentro del sistema de salud. Las profesionales de imágenes y dos o tres, son 27 profesiones que están reconocidas y hay dos o tres que no están reconocidas. La mayor cantidad es las enfermeras, obviamente. Bueno, así que bueno. Sí, lo que pasa es que el tema de la salud pública es un gran tema, ¿no? Desde que se instaló este modelo de las autodenominadas prepagas, que en realidad son aseguradoras de riesgos en salud, el sistema desfondó completamente, ¿no? Ahora también desfondaron las prepagas, ¿no? Pero evidentemente esas prepagas crecieron a expensas de la carroña que hicieron con el hospital público, ¿no? Yo me acuerdo porque me acuerdo del primer edificio de Medicus enfrente del hospital de Clínicas. Era tan grosero el boicot al Clínicas que yo lo empecé a llamar hospital de Clínicus, ¿no? Porque alimentaba médicos, ¿no? Es una cosa miserable, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, tenemos, perdóname, hablando de alimentar, tenemos el Hospital Fernández, que es una cueva de alimentadores de la medicina privada y de la medicina pública para rosquear este tipo de cuestiones de privatizaciones, ¿no? El Hospital Fernández se encarga de sacar funcionarios médicos en distintas áreas y hasta directores para ir a trabajar en la función pública o en la función pública para destruirla. Claro, claro. Sí, sí, porque si no nos explica, ¿quién pagaría lo que se paga si el hospital público fuera eficiente? Ahora, ¿por qué no es eficiente? Y porque lo hicieron pelota, como a la escuela, ¿no? Como a la escuela pública también. Claro, claro. Es decir, sí, destruyen el negocio y después se apiadan de la gente y le ofrecen un prepago, ¿no? Ahora, esto viene, que yo recuerde por lo menos, del menemismo, y nadie lo modificó, ¿no? Un plan integrado de salud, no. Como el famoso SNIS, Sistema Nacional Integrado de Salud, nunca más existió, nunca más existió. ¿Ustedes cómo lo ven, Daniel, Polaco? Estaba pensando en la experiencia que tuve hace poco en un hospital público, en el Instituto Rofo. Muy bien. La verdad, una experiencia muy positiva, pero me llamó la atención algo. La cantidad de personas con cobertura de obras sociales, e incluso con coberturas de prepaga, que van al Rofo, supongo que habrá algún mecanismo de convenio, pero en cuestión de minutos se aprueban las prestaciones en el ROFO de OSECAC, de OSPLA, de Galeno, de Medife, de lo que sea. Decir que cuando hay, y las personas que se atienden en el ROFO en general están agradecidísimas y muy conformes con el tratamiento, cuando hay un manejo medianamente bueno, cuando no lo hacen pelota, como decías vos, Alfredo, la posibilidad de prestación de la salud pública puede ser mejor que la privada y apuntalar incluso a pacientes que no encuentran respuesta en el sistema privado o en el sistema de obras sociales. Absolutamente, absolutamente. Además, porque todos los hospitales son prestadores del sistema de salud, ¿no? O sea que lo que pasa es que llegó un momento que los hospitales públicos no facturaban a las obras sociales ni a los prepagos. O sea que los prepagos cobraban la cuota y la prestación hacia el hospital público. Ahora por lo menos, ahora creo que le facturan. Sí, ahora sí. Por lo menos sí, ahora le facturan, sí. Yo cuando estaba en el Hospital de Clínicas era increíble. El Hospital de Clínicas no facturaba a pacientes privados que sí aportaban a su obra social o prepago, ¿no? Una cosa sumamente complicada. Sí. Bueno, ahora nuevamente volvemos a el panorama de la radio. Tanda de la radio. Estás escuchando La Colectiva, comunicación alternativa, construcción participativa. Probando. Sí, probando que existimos. Sí. Probando que existimos. 1, 2, 3, 2, 2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM. Sí. Somos una banda presenta Místico y Alegre. Música de Huellosón y Olga en Banda. Dibujos de Lara Puga. Comida y bebida. Los esperamos este sábado 9 de noviembre a las 21 horas en La Colectiva Radio, Avenida San Martín 2809, Capital Federal. Salida a colaboración para les artistas dentro de la posibilidad consciente de cada uno. Místico y Alegre. Una cita con el Perú y su gente. Cholo Ponche Radio. Música e información del Perú en Argentina. Te esperamos los viernes de 19 a 21 horas. Cholo Ponche. Che Radio. Cultura, actualidad y todo el sabor del Perú para el mundo. Cholo con Che Radio. Aquí, por la colectiva 102.5. Cholo con Che. Comunicaciones en nuestro idioma. Visítanos en www.choloconche.com.ar. La selva contigo, Perú. Unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Vaca Muerta cumple 10 años. Desde sus inicios, el proyecto se presentó como la solución a diversas crisis económicas y la puerta de entrada a la tan esperada soberanía energética. Pero el balance de esta década de Vaca Muerta es muy distinto al esperado. La lluvia de divisas nunca termina de llegar, la dependencia energética es un problema que aún no se pudo resolver, y como si esto fuera poco, hay cada vez mayores impactos socioambientales de la extracción de petróleo y gas de este yacimiento, como la contaminación del agua y el aire, la generación de residuos peligrosos y de sismos en las zonas cercanas. Un futuro más justo y sostenible es posible. Para alcanzarlo necesitamos energías alternativas y renovables. Estemos a la altura de lo que nos demanda el presente y el futuro. Encontrá más información en el hashtag VacaMuerta10Años. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Periodismo en Movimiento. Un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, también lo podríamos denominar que hay de viejo joven. Así tenemos al polaco que siempre está entusiasmado por decirnos algo. ¿Qué hay de viejo joven? Bueno, yo les voy a contar. Estoy entusiasmado y un poco en muchas cosas, perdón, ¿eh? Ahí está, retomé. Bueno, cuento, actualizo una información que es muy importante. En Necochea se está... Yo venimos siguiendo desde tramas el caso de Nova Suárez, un chico de 20 años asesinado por la policía bonaerense en la comisaría de Quequén. Hay movilizaciones por parte de sectores policiales, policías que están en actividad, que están incurriendo en una, se puede decir, delito porque no pueden manifestarse, familiares y retirados. Ya es la casi la tercera, cuarta movilización que hace, pero hay un dato muy importante que quiero contar, que es que el colectivo Justicia por Nueva y familiares van a movilizar el 11 de diciembre a partir de las 8 y media de la mañana en los tribunales de Necochea de calle 6 y 87 con un importante número de organizaciones sociales de nivel local, ¿no? Ahí se tiene que resolver la sentencia, ¿no? La sentencia fue cadena perpetua, se tiene que resolver de qué manera se cumple, si domiciliaria, si cárcel común y demás. Previo a ello, ya avisamos el miércoles pasado que hubo una amenaza hacia el fiscal que terminó corriéndose de la causa. Primero se quiso excusar, se lo negaron y ahora pidió licencia. Así que va a haber una nueva fiscal en la situación. Quería contar esto, quería mencionarlo. En Necochea es un tema de agenda principal, sobre todo por parte de sectores policiales, las amenazas hacia la justicia. Así que hay una gran preocupación y esperemos que la sentencia que ya está dictada se efectivice de manera con cárcel común, ¿no? Hacia estos efectivos que tienen cadena perpetua por tortura seguida de muerte. Así que quería aprovechar este espacio para poder contar. Ahora, ¿cuántos fueron condenados a cadena perpetua? Tres policías bonaerenses fueron condenados a cadena perpetua y una de ellas condenadas a 3 años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Así que acá hay algunos diarios, principalmente uno que es Ecos, a Diario Ecos, que tiene una mirada bastante selectiva o tratamiento periodístico bastante selectivo respecto a la noticia, no para de darle vocería a los sectores policiales que se están manifestando, y es uno de los diarios más históricos y principales que tiene esta localidad, así que también tratando de los medios comunitarios impulsar las voces de los familiares, de los colectivos que se están organizando alrededor de esta causa, ¿no? Que ya hoy se cumplen precisamente 9 años del asesinato de Noda Suárez. Hubo una movilización a la comisaría de Quequén por parte de familiares y el colectivo Justicia por Noa, una movilización muy importante, y bueno, y se espera para el día 11 dos movilizaciones, una convocada aparentemente por la fuerza policial y otra convocada por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Esperemos que se desarrolle con tranquilidad, ¿no? Bueno, ¿cuándo decís que es esta convocatoria, el 11? El 11 de diciembre a las 8:30 comienza la última audiencia de la causa Noda Suárez y se esperan una situación de conflictividad. Esperemos que se dé lo más tranquilo posible, como viene desarrollándose por parte del colectivo Justicia por Noa. Fueron siempre pacíficas, tranquilas, respetuosas, tuvieron que padecer requisas selectivas al ingresar a la sala, agresiones a quienes, como en este caso quien les habla, tuvo que hacer la cobertura de ese juicio, sacado o empujado por la fuerza pública, un montón de cierta selectividad por parte de la fuerza policial, nos tomaron han tomado imágenes en las marchas de quienes participaban del lugar, es decir, han merodeado bastantes policías de civil sin identificación en el momento de la movilización, cosas que uno parece que debería ser normal y natural, pero no tiene que naturalizarlo. Así que, bueno, va a haber una movilización el 11, seguramente el sector policial va a estar movilizándose como lo hizo estos días, pero también con mucha fuerza lo va a hacer las organizaciones sociales y el colectivo de Justicia por Noa, ¿no? Una pregunta a Luis y a Daniel, ¿no? Como representantes de generaciones pasadas y presentes, ¿no? Esto que decía el polaco, ¿implica una agudización de la lucha de clases en el marco de la asunción de Milei? Creo que la lucha de clases, con ese o con otro nombre que le asignen, va a estar a la orden del día en la próxima gestión de Milei. Y estos hechos policiales, estos gatillos fáciles, estos pseudosuicidios, forman parte de la guerra social contra los de abajo, ¿no? Eso es una constante. Por más que en las alturas haya un sistema de democracia representativa, hay sectores sociales cuyo contacto indeseado con el Estado es la persecución, la estigmatización, el marcado de las fuerzas policiales u otros organismos de seguridad. Así que vaya si es lucha de clases, es lucha contra lo que en una época llamaban las clases peligrosas, ¿no? Ese abajo quizás no organizado, quizás no bien definido, pero al que ven como una amenaza y tratan de tenerlo bajo control, con miedo y en el límite muerto cada vez que hay posibilidades de hacerlo. Que en el 45 fue el famoso aluvión zoológico, ¿no? Claro, se venía lo que nunca había estado, sí, y era algo... Lo que no existía, ¿no? Pero parece que existía. Sí. Claro. Luis, ¿querés señalar algo? Sí, le comento al polaco y a ustedes también, a los oyentes, que esto es una manifestación por ahí un poco más exteriorizada, pero por ejemplo, yo recuerdo que fuimos a cubrir en Pergamino el juicio a la policía y a 7-8 policías cuando fue la masacre de Pergamino, donde 7 chicos que estaban presos en la cárcel, en una comisaría, prendieron fuego y fueron directamente quemados y muertos por ahogo. También Pergamino es una ciudad densa, bastante reaccionaria, bastante conservadora, y también había marchas de los vecinos a favor de los policías. Yo no recuerdo haber visto yo marcha las veces que fui a cubrir a Pergamino. Sí recuerdo estar en la sala y los familiares de los policías mirarnos con caras amenazantes o directamente diciéndonos qué hacíamos ahí o por qué estábamos ahí. O sea, es este... Bueno, sí, el tema es que son los sectores bien desclasados de la sociedad que juegan para el lado del enemigo, pero bueno, tal cual, como en todos lados, ¿no? Sí, yo me acuerdo que fui a dar una charla muy envalentonado porque me habían invitado y casi me linchan, ¿no? Porque me fui demasiado a la izquierda y bueno, claro. Fue terrible. Sí, bueno, sí, a nosotros ya nos tenían también marcados. Ahora, no sé si queda una sola cosita. ¿Ustedes recuerdan Milei cuando habló de la venta de órganos? Sí. Todo lo que se dijo. Sí. Todo lo que dijeron y todo lo que se le tiraron en contra. Tal cual. Entre ellos, el titular del Instituto Central Único de la Coordinación de Ablación, del INCUCAI, Carlos Orati. Todo lo que dijo de lo que podía llegar a ser. Bueno. Compañeras, compañeros, le informo, Carlos Orati fue ratificado en el Uncucay por Milei. Bueno, buenísimo, buenísimo. O Orati va a empezar a vender órganos o Milei cambió su posición. O Orati es un sorete. No, por favor. No. Ahora, bueno, cuando estamos con gente joven. Y aparte es kirchnerismo. Es un funcionario que viene del kirchnerismo, del riñón del kirchnerismo. Bueno, pero eso. O sea, que viene a... Milei viene arrasando por todos lados. En cualquier momento nos llama alguno de nosotros. Ahora vamos a escuchar un tema cuyo título tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado. Lágrima por lágrima. Viru cumbieron. Lágrima por lágrima. Y arriba las palmitas. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bueno, ahora vamos a escuchar una otra columna, esta vez es de Fernando Estrata, que es integrante de Contrahegemonía Web, y que nos va a hablar de los 38 años del juicio a las juntas militares. Buenas noches a todos y a todas. Hoy vamos a repasar en la columna un hecho del cual se cumplen el 9 de diciembre, 38 años. Y es que entre abril y diciembre de 1985 tuvo lugar el juicio a las juntas en nuestro país. Es recordado como una fecha emblemática en el proceso de transición a la democracia y uno de los hitos de estos últimos 40 años en la Argentina. Recordemos que de acuerdo a un decreto presidencial, a fines de 1983 se inicia un proceso de enjuiciamiento de las juntas militares por parte de las propias Fuerzas Armadas, lo que demuestra una clara apuesta del recién inaugurado gobierno radical por la autodepuración de los militares, Quien debía llevar a cabo este autoenjuiciamiento era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el Consulfa. Sin embargo, cuando el 20 de septiembre de 1984, la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presenta su informe final a las autoridades, quedó muy claro que la justicia militar no tendría en cuenta ninguno de los miles de testimonios ahí reunidos. Esta negativa abre una posibilidad casi inédita en el país y en el mundo. Los responsables de un plan sistemático genocida serían juzgados en un fuero civil, en un debate oral y público, con iguales garantías procesales que cualquier ciudadano. En realidad sabemos que es relativo esto de la igualdad ante la ley. El peso que por entonces aún preservaban las fuerzas militares en la sociedad y en el Estado convertía el juicio en una verdadera prueba. No se puede pensar el juicio a las juntas sin resaltar la lucha de los organismos de derechos humanos que ya desde los años de la dictadura exigían aparición con vida de los desaparecidos y desaparecidas y juicio y castigo a los culpables. Escindir el juicio de estas luchas previas es remarcar una mirada institucionalista del proceso histórico, algo que no se condice con los hechos. La estrategia del tribunal fue apuntar solo a los altos mandos de las juntas, a quienes se imputaron un total de 5.395 cargos penales. Después de casi 7 meses de alegatos, que significaron 540 horas de audiencias de 830 testigos, el 9 de diciembre de 1985 se conoció la sentencia en la que fueron juzgados 9 miembros de las distintas juntas. Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera, Orlando Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Omar Grafigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lamidoso. La estrategia de la defensa fue, por el lado de los mandos superiores, plantear que los crímenes se trataron de simples excesos de algunos militares. Por el lado de los mandos medios, que fueron convocados como testigos del juicio, su estrategia fue apelar a la obediencia debida a las órdenes de sus superiores, queriendo así desligarse de responsabilidades. La sentencia confirmaba la existencia de un plan sistemático de aniquilamiento y múltiples violaciones a los derechos humanos, aunque discriminó las penas individualmente, dejando de lado el criterio de corresponsabilidad. Los organismos de derechos humanos, si bien acompañaron todas las instancias del juicio, esperaban penas mucho más duras. Solo se dictó perpetua para Videla y Macera, 4 años y 6 meses a Agosti, 17 años a Viola y 8 a Lambruschini. Al resto, solo se los inhabilitó de por vida para ejercer funciones públicas. Madres de Plaza de Mayo lo llamó el juicio de los 9, al que consideraba una estrategia del gobierno radical para apaciguar los ánimos con los militares. APDH y Abuelas de Plaza de Mayo tampoco quedaron conformes. Dentro de los crímenes por los que se acusó a los mandos militares, no se tuvo en cuenta el delito de apropiación ilegal de menores, algo que recién muchos años después comenzaría a saldar la justicia argentina, previa lucha también de la agrupación Hijos. De todas maneras, los organismos sabían que esta sentencia se trataba de un piso mínimo desde donde iniciar el pedido de cárcel a todos los culpables. En tiempos en los que el negacionismo del terrorismo de Estado ha cobrado una nueva fuerza en la sociedad argentina, es pertinente recordar esta fecha que constituye un hecho de enorme importancia. Hace ya varios años es posible divisar un ejercicio de cuestionamiento de la veracidad histórica, por ejemplo, del número de desaparecidos en la Argentina, queriendo transformar esa cifra en un mero ejercicio de contabilidad, cuando en realidad se trata de un significante para reivindicar los proyectos por los que lucharon los 30.000. Quizás convenga señalar que la memoria histórica no es estática, que es parte de la lucha por el sentido que buscamos darle a nuestras acciones y nuestra mirada del mundo. Y si alguna vez creímos que un nuevo relato del Estado, que se presentó como reparador y pidió disculpas, había llegado para saldar las cuentas con el pasado y cristalizar la memoria, volverla monumento, creo que es hora de reconocer que se vienen años de lucha nuevamente por reconstruir el sentido histórico. Lo contrario sería quedarnos en el bando de los que lloran, y nosotros elegimos estar del otro lado. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus hijos están secos, estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio, odio que agradezco pudrirme. Vomitar. olvido porque yo no olvido nada. Ven a mí, síndrome tremendo. Quiero vomitar aunque me quede sin aliento. Ven a mí, te ya estoy marcada. Quiero vomitar aunque me quede con aliento. Y soy caliente, que no puedo contestar. Me llora día y noche torturándome la pierna. Ahogada la sombra de un huerto que me grita y está mudo. Ahogada la sombra de un huerto que se cruza mi pie. Estás escuchando La Colectiva, nuestro lugar en el aire. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Somos una banda presenta... Místico y alegre. Música de Huellozón y Olga en Banda. Dibujos de Lara Puga. Comida y bebida. Los esperamos este sábado 9 de noviembre a las 21 horas en La Colectiva Radio, Avenida San Martín 2809, Capital Federal. Salida a colaboración para les artistas dentro de la posibilidad consciente de cada uno. Místico y alegre. Polimateando, un espacio para repreguntarse, reflexionar e indagar en esos temas que a todos nos afectan y atravesamos día a día, pero no solemos hablar deliberadamente. Todos los jueves de 21 a 22, por La Colectiva. Soy Cristian Díaz, entrenador de fútbol. Me quiero sumar al proyecto Arco Violeta, que trata de concientizar y concientizarnos acerca de la violencia de género, acerca de los feminicidios y tantas cosas que tantísimo mal le hacen a nuestra sociedad. En la vida y en el fútbol decimos basta. Desde La Colectiva también les decimos. Las queremos vivas, las queremos libres y las queremos sin miedo. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en movimiento. Un programa de tramas.ar. Acá Periodismo Movimiento y ya esperando con muchas ganas a nuestra amiga Mara Puntano. Y antes de eso, este programa tiene muchas repetidoras, entre ellas en Jujuy, La Voz del Cerro, que FM 92.1, los domingos a las 15 y los lunes 13 horas. En La Pampa, La Tosca 90.9, jueves 13 horas. En Buenos Aires, la misma colectiva, nuestra querida La Colectiva, los viernes 16 horas, Radio Nehuen, que va una transmisión en vivo, en directo. Radio Sur, FM 88.3, los jueves 20 horas. En Florencio Varela, FM La Barriada, retransmisión en vivo. La Plata, Radio Nauta, FM 106.3, jueves 16 horas. Y FM La Resistencia, FM 103.09, los viernes 19 horas. En Santa Teresita, FM Radio Libre 96.3, los viernes a las 15 y los sábados 20 horas. En Punta del Indio, FM 100.5, viernes 8 horas. y en Bahía Blanca Radio La Calle, FM 87.9, los viernes 12 horas, y seguro muchas más que no me acuerdo. Y ya recibimos con mucho cariño a Mara Puntano, que es una abogada salteña, militante, que ya ha estado en este programa, realmente que... bueno, acá, como siempre, surgen... El equipo conductor tiene conflictos internos. A mí me pusieron Punta del Indio, pero parece que es Punta Indio. Bueno, pero si es indio o del indio, bueno, no vamos a discutir. Indio más, indio menos. Bueno, una punta es, por lo menos. Bueno, Mara Puntano, ¿estás ahí? Te estamos viendo conectada. Sí. ¿Cómo estás, Mara? Muchísimas gracias por la invitación, el gusto de estar con ustedes. Bueno, nosotros también. Tenía mucha ansiedad porque no tengo mi celular encima y te quería insistir si te acordabas. Vos tenés buena memoria, pero uno es ansioso, ¿viste? Bueno, recibí de parte tuya algo en relación a la campaña plurinacional anti-extractivista. ¿Lo digo bien? Perfecto. Bueno, entonces queremos, todos los que estamos acá, Daniel Campeone, el polaco Ricardo, Luis Angió, que nos explique qué es esto de la campaña plurinacional anti-extractivista. Bueno, cómo no. La campaña anti-extractivista está compuesta por más de 100 organizaciones ambientalistas, sociales, comunidades originarias de toda la República Argentina. Se dice que es plurinacional precisamente porque está integrada por pueblos o naciones preexistentes al Estado, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Y se han hecho distintas actividades, se vienen haciendo distintas actividades en todos los territorios de la República Argentina en contra del extractivismo, es decir, en contra del saqueo de los recursos naturales y de la vida y de los cuerpos de los ciudadanos. En todo el país se viene haciendo y resistiendo al avance del extractivismo, ya sea desmonte, megaminería, parques solares a favor de las mineras, distintas formas en que se manifiesta el extractivismo, que es una manifestación del capitalismo más brutal, ¿no? Y para mostrar ante el avance de la derecha y hasta la instalación de la derecha y de la ultraderecha negacionista en todo el país, decidimos salir a las calles en forma conjunta, porque cada una de las asambleas, cada una de las luchas en los territorios tiene distintos días en que se movilizan. Por ejemplo, nosotros en Salta ya vamos 80 jueves en donde nos manifestamos desde la Red de Luchas Socioambientales de Salta frente a la legislatura para reclamar y responsabilizar al Estado del ecocidio y del genocidio de los pueblos originarios. Pero en cada lugar del país hay distintas fechas. Entonces, decidimos aunar todas estas luchas y salir una vez que sea visible en todo el país. Y por eso se hicieron acciones el sábado 2, el domingo 3 y el lunes 4 de diciembre, con una, la verdad que fue muy positivo, muy satisfactorio, se visibilizó en todo el país y para afuera también, de lo que son las luchas en cada territorio y que estamos unidas por un eje central. Todas defendemos la vida y defendemos el agua para la vida, el agua para los pueblos, y le gritamos al Estado que fuera Mecorot, que ya realizó, ya hay 13 provincias que hicieron convenios con esta empresa israelí que es parte del genocidio del pueblo palestino, precisamente para administrar, para privatizar el agua en toda la República Argentina. Le decimos que no a todo esto y a todo lo que sea extractivismo en todo el país. de eso es en resumen. Lo que quieran saber más, con mucho gusto. Bueno, Mara, una pregunta por ahí, no es directamente en relación a lo que vos señalabas, pero yo recuerdo que hace algunos años usaba mucho una palabra desarrollo sustentable, ¿no? Hay muchas cosas que no entiendo y esto tampoco lo entendí bien. ¿Se sigue usando este mito de desarrollo sustentable? Como que podría... Sí, sí. Ese es el caballito de batalla. Ese es el discurso utilizado por el lobby de las empresas transnacionales que están decididas a saquear nuestros recursos y avanzar sobre nuestro territorio y hasta nuestros cuerpos, ¿no? Sí, y no existe el desarrollo sustentable. O sea, por ejemplo, no hay desmonte, no hay agronegocio sustentable, no hay sembradíos transgénicos sustentables, no hay megaminería sustentable. Eso es todo un discurso mentiroso, incluso la transición energética de que nos están hablando, es un discurso mentiroso utilizado por las transnacionales que avanzan sobre los territorios de todo el planeta para saquear y para hacerlo en el tiempo, en el menor tiempo posible y la mayor cantidad posible de saqueo, hablando de esa sustentabilidad, como también es un discurso el hablar, por ejemplo, de recursos humanos, de responsabilidad social, es decir, todo un discurso instalado por las, precisamente por las empresas transnacionales ecocidas, ¿no? En todo el planeta. No existe. Nosotros decimos que si contamina, no es desarrollo. Si destruye, no es desarrollo. No hay desarrollo cuando se destruye la vida en todas sus facetas, ya sea la vida humana, la animal, la vegetal. No existe desarrollo. Eso se llama ecocidio. Y lo que produce es el genocidio de los pueblos. Hablemos claro, hablemos como tiene que ser. Daniel Campione te quiere hacer una pregunta. Hola Mara, buenas noches, ¿cómo estás? Quería preguntarte a propósito de la relación entre cuidado del ambiente y enfrentamiento a los intereses del gran capital, en relación a parte de lo que vos has venido diciendo. ¿Cómo se solventa esa dicotomía o ese acuerdo entre grandes empresas y destrucción del ambiente? Es imposible implementar un cuidado del ambiente propiciando la destrucción del ambiente. El Atlanticazo, que es una de las manifestaciones populares en defensa de los territorios, en defensa de la vida, precisamente se enfrenta contra el fracking, contra las empresas, contra la industria petrolera, que bajo el discurso de que con esta investigación, con el fracking en el mar se van a obtener cuantiosas ganancias para pagar la deuda externa, para generar trabajo, para generar bienestar en las comunidades. Precisamente el pueblo, viendo el ecocidio que sucede en el mar, porque están matando, están muriendo peces y peces grandísimos, todos los días la gente ve en la playa cómo mueren los animales. Cuando recién se está empezando con esa actividad ecocida, que significa el fracking aquí y en cualquier parte del mundo, es una actividad peligrosa y contaminante de las aguas, contaminante de las tierras, provoca sismos, y provoca la muerte de la fauna marítima, en este caso, porque se la implementa dentro del mar, provoca gravísimas consecuencias. Entonces nosotros decimos, no hay desarrollo posible, no hay protección del medio ambiente con el extractivismo. No existe, al contrario, se destruye la casa común, se destruye el planeta entero, que es nuestra, es nuestro hogar, no tenemos otro lado donde vivir. Entonces, si no la defendemos, estas industrias, estas empresas transnacionales e incluso las mismas nacionales, políticas públicas, hay políticas públicas, ecocidas y genocidas, no nos están defendiendo. No nos están defendiendo cuando dicen que es un gobierno nacional y popular, menos nos van a defender con la instalación de la ultraderecha negacionista del genocidio en la dictadura militar con los 30.000 desaparecidos. Entonces, por eso salimos a la calle, por eso aunamos las luchas en defensa de la vida, en defensa del ambiente, porque cuando decimos del ambiente, decimos de la tierra, de los ríos, del mar, y tiene que ver, todo tiene que ver con todo, porque nos están, hasta lo que comemos está contaminado, porque es producto de los del agronegocio, que para sembrar millones de hectáreas, lo primero que hace es desmontar. El desmonte provoca la pérdida de biodiversidad, la desertificación de los suelos, provoca la sequía. Y si a eso se le agrega la agricultura transgénica, o sea, sembrando soja transgénica, trigo transgénico, maíz transgénico, en millones de hectáreas, y a eso se le suma las fumigaciones con agrotóxicos como el glifosato y otros peores todavía que hay, eso genera cáncer. Esa es la causa, por ejemplo, del cáncer del pueblo huichí acá en mi provincia de Salta. A noviembre de este año 2023 ya habían 102 niñitos huichí menores de 2 años muertos por desnutrición y deshidratación. Y hay muchísimos, los hospitales están atestados de enfermos de cáncer, desde los más niñitos hasta los más graves, leucemias y cánceres raros. Y eso es provocado precisamente por este avance del extractivismo, por esto que nos llega a nuestros cuerpos mediante los alimentos, mediante el agua contaminada. Si para la extracción de oro se utiliza la lixiviación, es decir, el cianuro después es arrojado a las aguas superficiales, a los arroyos y a las napas subterráneas. Empieza acá en la Puna de Salta, pero atraviesa las napas subterráneas, atraviesan el territorio hasta llegar al mar. Es decir, nos contaminan, nos crean el cáncer a todo el pueblo sin que sepamos, sin que nadie haya dado su consentimiento. Y todo esto, los gobiernos populares hasta ahora, populares y nacionales dicen, y después ya no, después del 10, nos dicen que es para juntar recursos rápido para pagar una deuda que ningún ciudadano común y corriente la contrajo. Entonces, contra eso estamos luchando, Daniel. Muy claro, Mara, realmente. Es la lógica de la ganancia y de la acumulación del capital por encima de todo. En primer lugar, por encima de la vida humana y de la salud. Exacto. No somos ni queremos ser zonas de sacrificio, pero nos están imponiendo ese modelo. Y contra eso, y como ya tenemos, no es una lucha de hoy, sino que hace más de 500 años, los pueblos originarios resisten a la conquista y resisten a este extractivismo, a este modelo explotador, es que salimos a las calles y queremos que se conozca, y queremos que la gente sepa qué significa. No estamos hablando de una poesía o de una utopía, de algo ideal. No, estamos diciendo, háganse un examen de sangre, todo el pueblo, y veamos cuánto veneno tenemos en nuestra sangre acumulados. Mara Puntano, con ella estamos hablando, es abogada ambientalista salteña, una enorme, gran compañera, y el polaco Udaeta te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Mira, te vengo escuchando, no es la primera vez que te entrevistamos, me encanta que estés siempre barricada en resistencia, necesario en estos tiempos sobre todo. Hay muchas, los cuatro de cada mes hay lo que se llama el Atlanticazo, que tiene que ver con la contaminación de los mares, de las petroleras y demás. ¿Tiene una articulación con esos espacios vinculados al extractivismo? Sí, precisamente esto es para mostrar que ninguna comunidad, aunque sea la más chiquititita de la República Argentina, no está sola. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos, salimos todos, porque defendemos la vida, la tierra, el agua para los pueblos. Estamos en contacto, nada más que nos separan distancias enormes, pero la lucha es una sola. El agua es para la vida, y no estamos defendiendo ni siquiera la vida, no sé, de un partido político, de un color, de piel, de una raza, no, es para todos sin excepción, porque no tenemos otra tierra, no tenemos otro planeta, y nosotros cuando nos envenenan, cuando en todo momento defendemos nuestra tierra. Nosotros no nos vamos a Europa ni a ningún otro lado. Amamos nuestra tierra, amamos nuestro lugar, amamos nuestra gente, y por eso peleamos. Yo tengo cáncer, no quiero que le pase eso a nadie, a nadie. Es espantoso la quimioterapia, es espantosa los rayos. Te sentís como un pollo dentro de... que te están haciendo al... te están asando al espiedo. No quiero eso. Y veo los hospitales de mi provincia, la que conozco, llena de enfermitos, niñitos de cáncer. Y el Estado no se hace responsable y es culpable. Entonces, por eso peleamos por la vida de todos, nada más. Bueno, vos sabés, Mara, esto que decís es tan importante y tan emocionante, pero por eso cuando se habla del negacionismo, ¿no?, del negacionismo, el terrorismo de Estado, hay muchos negacionismos. Este también es un negacionismo, porque esto es una actitud terrorista que prácticamente no tiene mucha diferencia con cualquier genocidio, ¿no? Es decir, vos hablas de ecocidio, bueno, más aún, ¿no? Pero hay mucho negacionismo respecto a todo esto que vos decís. O sea que el negacionismo... es otro veneno, ¿no? Porque parece que el negacionismo es solamente negar los crímenes de la dictadura. Está bien, eso es negacionismo, pero no es el único. Hay otros negacionismos que son estos que vos, con tanta valentía y con tanta claridad, estás enunciando y estás denunciando, ¿no? Por eso decimos, si hace más de 500 años, están peleando los pueblos originario de la América, o Abya Yala, que es el nombre correcto, el nombre que los mismos pueblos originarios se dieron, y sin embargo, ¿a quién de nosotros nos enseñaron ese genocidio de los pueblos originarios en las escuelas, en la secundaria y hasta en la universidad? No se habla, o sea, desde ahí vemos el negacionismo, desde antes de nacer, y bueno, sí, después siguen los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, y todos los luchadores sociales que son encarcelados, que son criminalizados, encarcelados y asesinados. Santiago Maldonado es uno, ahora Rafael Nahuel, en todos los territorios tenemos compañeros muertos por luchar, y sin embargo se lo invisibiliza, se niega que hayan sido luchadores, y se le pone, se los tilda de violentos, de terroristas, de cualquier cosa, ¿no? El negacionista eterno es el Estado, el poder. Tal cual, Mara Puntano. Bueno, Mara, realmente te agradecemos muchísimo tu tiempo. Como bien dijo el polaco, hablar contigo es un enorme placer. No por el contenido de lo que decís, que es realmente terrible, pero sí por la vehemencia, por la emoción, y diría por tu propia implicación de militante, abogada, militante. Y bueno, te mandamos todos los que estamos acá, Luis Angió, Daniel Campione, Graciela también en el control, el polaco y por supuesto yo mismo, un enorme abrazo. Un enorme reconocimiento a lo que haces y a lo que hiciste y a lo que harás. Así que bueno, esperamos volver a escucharte en este programa Periodismo Movimiento. Fuerte abrazo, Mara Puntano. Abrazo para todos ustedes. Abrazo, Graciela. Excelente, excelente labor. Y creo que hoy es tu día. Felicidades. Bueno, sí, excelente, excelente la labor de todos. Pero bueno, vamos a escuchar ahora una canción que nos quedó en el tintero y que yo la coplera del prisionero por Damas Gratis. operadora Graciela y yo tendremos que hacer una centrita de pareja porque las pequeñas. Vamos a ver si la colectiva, por supuesto lo paga la colectiva, ¿no? O sea, es obvio. Bueno, gracias al recuerdo de Luis Anquió, voy a informar, recordar, para los que ya lo saben, que mañana va a haber un homenaje a Vicente Citolema en la Universidad de Avellaneda, donde él era profesor de periodismo. Yo entrevisté en su momento al que organizaba todo esto, porque la idea, no sé ahora, porque después no tuve más contacto, era ponerle al Auditorio Central Vicente Citolema, y me acuerdo que él me dijo, Vicente Citolema se lo merece. Y yo le dije, mira, en realidad la que se lo merece es la Universidad de Avellaneda. Porque realmente es así, ¿no? Es decir, la Universidad de Avellaneda merece que un auditorio tenga el nombre de Vicente Citolema, gran luchador, un poeta heroico, yo diría, autor de teatro, dramaturgo, defensor de derechos humanos, pero defensor no así de palabras, sino de acto, como abogado, estuvo entre leyes, bueno, tuve la enorme satisfacción de ser su amigo personal, además ser su amigo en la tarea, que no es lo mismo, a veces se parece, a veces no tanto, y fundador y director académico de la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, tema que quedó inconcluso y que me autoimpuse alguna vez escribir sobre eso, porque realmente lo merece. Bueno, algunos comentarios sí. Sobre el programa de hoy o sobre lo que quieran, ¿no? No, quería agregarte que ratificar lo que vos decís, que va a ser a las 18 horas mañana y le van a poner el nombre de Vicente Citolema al Estudio Mayor de la Universidad Nacional de Avellaneda y en la sede de 12 de octubre, 463 de Avellaneda. Y déjame que también diga sí. Que mañana se va a hacer la 43 ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, de 15:30 a 18:30, como se hace todos los años, donde quienes puedan, vayan, iremos, pero quienes no puedan lo van a seguir en una transmisión con Canal Abierto, Radio La Colectiva, Radio La Retaguardia y Radio La Tribu. Allí va a haber una cobertura también conjunta de todas nuestras radios amigas y compañeras. Así que es por los 30.000 el mañana la 43 ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Por supuesto va a estar Norita Cortiña, seguramente Elia Spen y Mirta Baravalle, ¿no? Entre otras. Sí, realmente es muy importante, altamente significativa, porque esa marcha se ha transformado en una marcha contra el terrorismo de Estado y contra los Estados terroristas, ¿no? Que no siempre, así es. No siempre es lo mismo, pero termina pareciéndose demasiado. Y en las vísperas de la asunción de un nuevo mandatario, que tiene un toque muy, muy interesante, ¿no? Esto de que prácticamente ha decidido no dirigirse al Congreso, sino al pueblo, digamos, al pueblo empoderado, al pueblo libertario. Yo creo que Milei ha hecho muchos golpes simbólicos, sí, te creo que es otro más, ¿no? Sí, Daniel. Sí, parecería que por el momento, de manera incipiente, pero que apuesta a perfilarse como un líder carismático, particular líder carismático, pero tiene esa inquietud. Incluso ya hace varios meses que una y otra vez, preguntado sobre qué hacer si no tenía mayoría en el Congreso para imponer sus decisiones, para aprobar las leyes que propiciaran el cumplimiento de su programa, él respondía, llamo a plebiscito, un recurso muy controversial, sí, pero el de pasar por arriba de los poderes habituales del Estado y llamar a votar por sí o por no, diría Sergio Massa, sobre algún asunto vital de política pública. El famoso plebiscito vinculante, que yo en un momento lo reivindicaba, el plebiscito vinculante y la revocación de mandatos, ahora lo toma Milei, ¿viste? Pero él no para la revocación. No, ya sé, no va a ser para lo mismo. Claro. Pero digo, como ha caranchado varias de las consignas. Y esto yo no creo que sea poca cosa. Que la sesión la presida Cristina de Kirchner y que los atributos del mando se los dé Alberto Fernández, yo creo que no va a ser poca cosa, ¿no? Habría que llamarlo Spielberg para que haga una importante película en relación a esto. Bueno, el hombre que hoy ha dicho se despidió de los trabajadores y trabajadoras de la Casa de Gobierno y ha dicho que entrega un país en buenas condiciones. ¿Quién dijo eso? Alberto. Ah, bueno. El expresidente Alberto Fernández. Bueno, me parece bien, una nota positiva para terminar este programa. Bueno, el miércoles que viene, Periodismo en Movimiento, ya con nuevo presidente y con toda nuestra polenta para resistir al represor, pero nunca resistir nuestro deseo. Miércoles que viene, 19 horas en La Colectiva, y siempre con la operación de Graciela. Después le diríamos qué pasó en las entrevistas de pareja. Hasta el miércoles. Chao, chao, Graciela, chao, chao. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva. FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.